Alto protagonismo en las últimas horas de Jaime Durán Barba, lo venimos charlando aquí, entre otras cosas porque, bueno, está presentando su libro, ¿no? Entonces, a los lugares donde habitualmente no va, aparece la imagen promocionando su obra, ¿no? De más está decir que nadie pone en duda la influencia que tiene sobre la alianza de gobierno, ¿no? Parece que Durán Barba es una persona muy escuchada en la Casa Rosada. Yo les quería leer brevemente algunas cositas que quizás se saben poco de él. Es una nota de Federico Mayol en Infobae, y que dice lo siguiente. Más allá de sus definiciones sobre Mauricio Macri, Elisa Carrió, el Círculo Rojo, Cristina Kirchner, Durán Barba está abocado por estas horas casi con exclusividad a la estrategia de campaña de la provincia de Buenos Aires en víspera de las elecciones en las que María Eugenia Vidal será protagonista excluyente, aún por encima de los propios postulantes. El ecuatoriano analizó junto a su socio Vidal, tiene un socio que se llama Vidal, el jefe de gabinete bonaerense y jefe de campaña Federico Salvay y el secretario de comunicación Federico Suárez, los resultados de los últimos sondeos apurados por Gandhi José Espinosa Tinajero. Gandhi José Espinosa Tinajero, un nombre desconocido públicamente, pero relevante dentro del esquema de Durán Barba, revelado por este medio a mediados de marzo. Es verdad, Federico Mayol ha hecho muy buenas notas sobre el negocio Durán Barba. Espinosa Tinajero es el director de la sede local de Informe Confidencial, la empresa insignia del consultor. El responsable de la sede paraguaya de Informe Confidencial, donde también se afianzó en los últimos tiempos Rodrigo Lugones, uno de los viejos socios del estratega, es Roberto Erazo, de estrechísimo vínculo con el ecuatoriano. Expatriado de Ecuador, Espinosa Tinajero desembarcó en nuestro país hace más de un año y se incorporó de lleno a la estrategia bonaerense. Es el presidente de Inversora Boroca Sociedad Anónima, la sociedad por la cual el gurú predilecto de Macri y de Vidal le factura por la parva de encuestas que encargan desde la provincia de Buenos Aires. Durante la gestión porteña, los honorarios de Durán Barba fueron uno de los secretos mejor guardados del macrismo. Según deslizan, la llave podría tener un empresario de extremo bajo perfil. Me parece que la alusión es a un empresario que tiene una editorial, ¿no? Durante el último mes, Durán Barba y su equipo se encargó, junto a la cúpula bonaerense, de desmenuzar los pros y los contras de Esteban Bullrich y Gladys González, hasta hace algunas semanas, números puestos para encabezar la lista de senadores y diputados, respectivamente. La idea del consultor de apelar a candidatos desconocidos por fuera del círculo rojo y darles volumen por el impulso de Vidal todavía es discutida en su laboratorio, en el que el español Roberto Zapata se encarga de moderar, moldear y psicoanalizar las conclusiones de los focus group. Un riesgo frente a eventuales candidatos de la talla de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, Sergio Massa o Margarita Stolbizer. Solo un ejemplo, la imagen positiva de González, Gladys González, la titular de la CUMAR, es del 12% y la negativa es del 8%, es decir, su desconocimiento trepa al 80%. Los números del ministro de Educación son solo un poco menos desalentadores. Esta semana, el consultor, la gobernadora y su mesa chica de campaña terminarán de analizar los resultados de las últimas mediciones, que incluyeron, por ejemplo, a 3 intendentes propios y hasta el exministro Guillermo Montenegro, actual embajador en Uruguay, para terminar de despejar las dudas. Montenegro se encuentra con Vidal en el piso 19 de las oficinas porteñas de la provincia cada vez que visita Buenos Aires. Dedicada a los estudios de mercado y a la realización de encuestas de opinión pública, en el directorio de Inversora Boroca figuró hasta marzo, según los registros oficiales, Guillermo José Garat, un viejo conocido del PRO, y otros de los integrantes del staff de Durán Barba, que fatiga los pasillos macristas. Guillo, como le dicen, provee a la provincia de Buenos Aires el servicio de IBR, un sistema telefónico automatizado de respuesta interactiva que utilizan para medir gestión y candidaturas. Lo hace, según confiaron, a través de TMK Global SRL, inscrita en la FIP en abril de 2015, y dedicada a los servicios de call center. Sus creadores en los papeles también integran el directorio de Call and Contact Center SRL, otra sociedad creada hace 9 años por Garat. Guillo fue allanado en el 2012 por la jueza María Romilda Servini de Cubría por la supuesta campaña sucia orquestada contra Daniel Filmus en las elecciones de 2011, una causa que en el entorno del estratega del PRO adjudican a la ex-CDK. Sin embargo, no todas son buenas para el universo Durán Barba. TMK fue observada por incapacidad técnica por la Casa Rosada en el lanzamiento hace algunas semanas del registro de encuesta destinado a aglutinar a todos los encuestadores bajo el paraguas de Marcos Peña, un consumidor voraz de encuestas. Inversora Boroca, por ahora, no tuvo objeciones. La influencia de Durán Barba en la campaña bonaerense es inversamente proporcional a la ausencia de Emilio Monzo, uno de los armadores políticos más relevantes de Macri durante la campaña presidencial del 2015. A mediados de abril, la relación entre Monzo y la Casa Rosada llegó a su pico de máxima tensión. fue después de que el titular de la Cámara Baja leyera, también en Perfil, que Peña quería al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, como reemplazo suyo. Vio al consultor político detrás de esa estrategia. Tuvo que intervenir Horacio Rodríguez Larreta para acercar posiciones. La nota sigue, ya hablando de cuestiones vinculadas al armado político, pero hay un párrafo, es muy interesante, donde se habla de las empresas. Aparentemente ahora están promoviendo a lo que ellos denominan los sin tierra. Los sin tierra son algunos referentes del PRO que tienen alguna imagen pública, pero que no han logrado desembarcar en sus territorios todavía como candidatos, ¿no? Alguno puede ser Regazzoni, que estaba en el PAMI, Lucas Delfino en Hurlingham, Pablo Alanís en Florencio Varela. Esos son los denominados los sin tierra. Para ellos también hay un método que es el método del sistema este de Durán Barba. Desde hace semanas los candidatos sin tierras empezaron a ser asesorados por Mob Group, una consultora también vinculada a Durán Barba, y de estrecha relación con Guillo Garat, y conocían el Universo Pro, como publicó Infobae a mediados de marzo. Mob Group fue fundada hace unos años por Rodrigo Lugones, pero el año pasado le cedió el 95% de las acciones a Tomás Vidal, un joven que escaló posiciones en el macrismo en los últimos años y que figura, según los registros oficiales, como único socio gerente de Green Consult SRL, la razón social con la que la empresa le factura a los gobiernos nacional, provincial y porteño. En diciembre del año pasado, la consultora ganó una licitación de 3 millones de pesos de la vicejefatura de gobierno porteño, a cargo de Santilli, por un servicio de relevamiento de gestión. Hubo solo 3 ofertas, y esto escúchenlo, porque esto es muy interesante. Una de Green Consult, que resultó ganadora, la otra de TMK Global y la otra de Inversora Baroca. Es decir, hubo una licitación, se presentaron 3 oferentes. Ganó una, por supuesto, que fue Green Consult. Las 3 pertenecen al grupo Durán Barba. Este es el esquema por el cual cobra Durán Barba y que hace negocios muy importantes con el Estado, millonarios por lo que vemos, ¿no? El año pasado, Mob Group cobró del gobierno bonaerense, o sea, del gobierno de María Eugenia Vidal, casi 2,5 millones de pesos. Pero esta forma de presentarse a las licitaciones con 3 empresas de alguna manera relacionadas o vinculadas es lo que habitualmente se llama cartelización, ¿no? Este hombre que anda por los canales y que aparentemente está toma distancia de todo lo terrenal, ¿no? Cuando habla, más allá de su cinismo, lo que sea, en realidad tiene montado un gran negocio, que es comerle la oreja a buena parte de los funcionarios del PRO, a buena parte de la política, ¿eh? Porque yo sé que a Durán Barba incluso lo han consultado a algunos que otros dirigentes que no son del espacio PRO, pero que lo tienen como un consultor, que entiende cuáles serían las tendencias, porque su equipo está estudiando permanentemente las tendencias políticas de la sociedad, porque su equipo está estudiando permanentemente a través de los focus group, las encuestas, el IBR, todo lo que más o menos venimos contando, cuál sería el pulso, el humor en relación a una elección y cómo se instala a un candidato determinado. No lo hace gratis Durán Barba. Todos los bonaerenses, los argentinos, le venimos pagando a Durán Barba para este servicio que, desde el punto de vista de la política sin principios, es sumamente eficaz. Desde el punto de vista de la política con proyectos, quizá no lo sea. Pero que de algún modo u otro interviene, sí, en la política de todos, e interviene en las elecciones de todos, y ahí interviene también en lo que va a ocurrir de acá a octubre seguramente. No se asusten ni se sorprendan si de acá a octubre aparecen cada vez más encuestas, llamados telefónicos a las casas, con consultas o sondeos que muchas veces, más que preguntas, tienen aseveraciones. ¿Se acuerdan lo que pasó con Filmus? Bueno, es probable que ahora, además, ustedes reciban un llamado en su casa diciendo qué opinan de quién pudo haber asesinado a Aldo Duclert, ¿no? Porque funciona de ese modo. También Durán Barba ha sido y es quizá uno de los mayores impulsores de la campaña de demonización del kirchnerismo. Les recomiendo una entrevista que se le hizo el domingo en Clarín, donde habla del kirchnerismo como una secta de fanáticos religiosos que son capaces de matar. Eso le dijo Jaime Durán Barba, pasó como agua va, nadie le reprochó nada, nadie le retrucó nada. Yo entiendo que pasan muchas cosas, ¿no? Y que todas pasan juntas, pero a veces convendría parar la pelota y que haya sectores que respondan a este tipo de agravios. Sería lo ideal, o por lo menos lo que uno pretende frente a situaciones donde a través de la palabra se instalan violencias sumamente enfocadas contra un espacio político que es el que evidentemente hoy por hoy no está pagando las encuestas que Jaime Durán Barba ofrece al Estado provincial, al Estado nacional, y con lo que se está haciendo millonario. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más allá.